Buenas tardes y sed bienvenidas y bienvenidos a Espacio Vacío. Estamos en directo en el estudio de Radio Malva cuando son ahora las 3:30 del martes 26 de noviembre de 2019. Nos puedes escuchar hasta las 4:30 en el 104.9 FM o en redifusión todos los jueves de 7 a 8 de la tarde y los viernes de 9 a 10 de la noche. O en cualquier momento del día en formato podcast en radiomalva.org o desde nuestros canales en iVoox y archive.org, que encontrarás en nuestro perfil de Twitter, @elespaciovacío. Y también, como novedad desde hace algunas semanas, desde las ondas de Radio Almaina, la radio libre de Granada, cada miércoles a partir de las 3 de la tarde. Este episodio número 7 girará en torno a Franco, pero no esa momia asquerosa, recientemente inhumada, ese dictador de una España negra cuyos cachorros ocupan ahora los escaños del Congreso, para vergüenza de nuestra libertad y nuestra cultura. No, hoy hablaremos de Franco Battiato, músico, poeta, cineasta, cuya trayectoria abarca más de medio siglo de la cultura europea. Para ello, hemos creado una especie de pequeña galaxia, nada extraño, de hecho, para un cantante cuyo nombre acompaña a un planeta, una galaxia de momentos, personajes y canciones, de recuerdos, parodias y evocaciones de todo aquello que significa la música de Franco Battiato. Sin más, os invitamos a viajar hacia la galaxia Battiato. Capítulo 1. En la turba. Cada noche me asalta el mismo sueño. Hay un mar de cuerpos y brazos. Tantos que apenas puedo distinguir las voces y los rostros, aunque me parezcan familiares. Siento la mano de Claudia, sus dedos enroscados sobre mi muñeca mientras hacen presión para levantarme del suelo, de ese bosque de zapatos, cigarrillos pisoteados, escupitajos y frío, para que me levante y corramos a la carrera en dirección a otra calle, a otra esquina, a una marquesina o a un patio en el que no haya que forzar la puerta o machacar los timbres para encontrar un poco de cobijo, de calma o de aire limpio, mientras la plaza se inunda de gas y de ese sabor metálico en la lengua, cuando empiezas a sentir el porrazo que te ha llevado a besar el suelo, cuando recuerdas que uno parecido noqueó a Yana y ya no despertó, mientras escuchaba el ruido de sirenas y la escandalera de aquellos que lanzaban bolsas con mierda líquida y apestosa, directa a los coches de la policía, mientras otros pintaban con sangre, la propia o la ajena, consignas en la pared, y mientras otros, quizá, escapaban sin mirar atrás. Siento la presión de Claudia, la tensión de su espalda y el pañuelo que me ha anudado alrededor de la boca para que no respire demasiado gas, el estirón y los puñetazos para abrirnos camino entre la turba, entre golpes, lanzamientos y gritos que llegan de un lado y de otro, que nos encierran unos pocos metros sin casi saber cómo evitar tropezarnos con una barrera, con una fila de brazos entrelazados que chillan no pasarán o una línea de cuerpos amontonados como escombros a los que nadie quiere mirar para no pensar en la derrota, en el final, en la victoria de un poder que no ha dejado de triturar nuestros sueños desde que paramos la actividad de las fábricas, desde que cortamos varias arterias urbanas de la ciudad y rodeamos sus sedes, desde que respondimos a las desapariciones con secuestros y a las muertes clasificadas como voluntarias como actos de una guerra sin tregua, sucia, desordenada y feroz. Así que Claudia y yo corremos en dirección al único hueco que vemos, un agujero en el mar de cuerpos, en el campo de fuerza, que nos permite ver otra calle, más corta y menos concurrida, desde la que consumar nuestra huida, nuestra reorganización, y corremos primero, y avanzamos con precaución después, sin querer llamar más aún la atención, llevando a cuestas el peso de unos cuerpos en los que algo suena a roto, a herido, a quebrado, aunque no haya sangre en nuestras caras, tan solo rasguños y un poco de ese polvo que flota en el aire, entre gritos y balbuceos de unos compañeros, de nuestros compañeros, que caen abatidos o que responden con una lluvia de piedras, salivazos, sangre y sudor, con sus cuerpos agotados noche tras noche, consumidos por tantos futuros cancelados y por tantas refriegas que solo desgastan, que no procuran salidas, éxitos ni conquistas, salvo los de una calle, una avenida o un barrio, porque los tentáculos del poder aprietan con más fuerza que nuestros brazos, que nuestras manos, que unas palabras que se pierden en el aliento entrecortado, cuando falta resuello y sobra una energía que parece dirigirse a ninguna parte, a ningún objetivo, solo a la resistencia de ese campo de fuerza que otro día más planta cara a unos agentes que cuentan con la ley, la escrita y la no escrita, y con el dinero que de esos empresarios que piden más mano dura, igual que antes pedían más horas de trabajo hasta exprimir nuestra agonía entre máquinas y mercancías. Y yo pienso en todo eso mientras trato de no mirar a Claudia, su chaqueta hecha jirones, su pelo revuelto tras liberarse de esa otra mano que casi le arranca la cabellera y sus pantalones sucios tras revolcarse en el suelo. No quiero mirar sus ojos, su mirada, su convicción de que acabaremos llegando al piso de Marcello, de Piero y Natacha, que subiremos los escalones de tres en tres si hace falta, gritando en cada rellano palabras de victoria y de violencia, de libertad frente a todo aquello que nos intenta triturar, y que cuando la puerta se abra recordaremos ese último abrazo de la mañana, cuando ninguno de nosotros se resignaba a volver con las manos en los bolsillos, la mirada en el suelo y las ideas desbaratadas entre consignas y reuniones vecinales ahogadas por una organización horizontal en la que la idea siempre puede más que el estómago, en la que la decisión se posterga día tras día, noche tras noche, entre la emoción con la que nos enseñamos a manejar un fusil y ese pánico cuando el ejército enemigo se coloca frente a nosotros, con sus escudos y pistolas, a la espera de ese primer movimiento que precipite que todo se empiece a desmoronar. Y en verdad no le cuento nada de todo esto a Claudia, ni ahora, ni en plena carrera, ni cuando compartimos ese último momento de calma antes de que rompa la mañana, en el silencio de la casa y la complicidad de la noche, cuando la vela se ha apagado y solo puedo intuir su rostro palpándolo en la oscuridad, con mi dedo índice encontrando cada surco, cada línea, cada gesto de tensión en una cara que intento no olvidar, mientras ella hace eso mismo con sus dedos, mientras me explica lo que estaba soñando, y me habla de las cosas con pelos y señales. Mientras el calor permanece en las sábanas y el frío del piso acerca todavía más nuestros cuerpos. Y sin embargo solo deseo que ella, ahora, y ahora también, esté pensando en eso mismo que esta noche acabe con nosotros como la acabó la de ayer y las de la semana pasada, las del último mes y el último año. Así que corro hasta tropezarme, muevo los brazos en busca de un apoyo invisible y prácticamente entro de cabeza al portal que hemos forzado, sin resuello y respirando como puedo, con el estómago endurecido y arrodillado. Mientras Claudia rebusca en uno de los buzones, rápido, tan rápido que no me da tiempo a ver nada más. Ya estamos en la calle y la bofetada de ese aire que se pega a la garganta nos devuelve al galope frenético, serpenteando entre coches y rastros de una guerra que no ha parado desde el último mes, desde la vez que hablé con mi padre sobre la necesidad de endurecer la presión sindical en la fábrica, desde que mi hermano decidió exiliarse cruzando a pie la frontera de un país desconocido, en el que su lengua suena pastosa y la vida en fin, trata de abrirse camino como y cuando puede. Y ojalá le pudiese explicar ahora mismo todo esto a Claudia, detenernos en un lugar seguro y sentirnos un poco más cerca, recuperar el aliento y palpar nuestros cuerpos en busca de heridas, golpes, moratones o señales. Pero no encontramos el momento. El corazón se abalanza con tanta fuerza contra el pecho que creo que en cualquier momento dejaré de correr. La boca me pesará y las piernas temblarán por efecto del miedo y la vergüenza, y esa mano de Claudia, atornillada a mi muñeca, se soltará sin que pueda encontrar otro asidero para no perder el equilibrio. Hundido otra vez en el mismo suelo frío del que me acabo de levantar, con la cara ensangrentada o con alguna herida por la que se me escapará la vida. Así que no lo pienso y trago con mi necesidad de vomitar, con ese hilo de voz tan débil que no me sale el grito ni de las entrañas, con la larga persecución que nos ha llevado hasta el piso de Marcello, hasta esa casa cerrada a cal y canto, hasta ese aire viciado por el olor a humanidad y el ardor de la resistencia que nos recibe, a Claudia y a mí, con la misma urgencia con la que se han precipitado las últimas horas del día. Mientras Claudia le explica a Piero el fracaso de la misión, y yo ya no siento sus dedos apretando mi muñeca, con la mano ahora libre, apenas unos segundos de pura ilusión, palpando en la oscuridad algún mueble en el que apoyarme, mientras Paolo llega a la misma conclusión que Piero y Marcello, y este se gira en mi dirección para entregarme una pistola y empujarme, o conducirme, hacia la habitación principal o el batatíbulo, hacia ese hombre que ha vivido cautivo, perdido, en silencio durante días nuestra guerra frente al ejército enemigo, antes de que Claudia introduzca una bala, la única que hemos podido conseguir, en el cargador, y vuelva a apretar mi mano, esta vez para dirigirla hacia la cabeza del tipo, antes de que pronuncie sus únicas palabras desde anoche. Acaba con él, Franco, acaba con él. Y yo disparé casi sin pensarlo, a la espera de un fogonazo que ilumine la habitación por un último instante y me permita observar las lágrimas en el rostro de Claudia, antes de que todo vuelva a ser oscuridad. Thank you. Capítulo 2. El último día del verano. Mi madre era diabética, y como buena diabética, te lo hacía saber a los 5 minutos de conocerla. Lo contaba como una especie de heroicidad, como si su problema, así lo llamaba ella, problema, fuera patrimonio exclusivo suyo. Mi madre no conocía a ninguna otra persona con diabetes, como tampoco conoció nunca a ninguna persona negra. Así que para ella, los negros no existían, y los diabéticos eran personas tan inusuales como los que nacen con membranas entre los dedos de los pies. Veo cómo un par de hombres trajeados y circunspectos introducen el féretro donde va mi madre en el maletero del coche fúnebre, desde el mismo ángulo en el que hace 40 años la veía a ella hacer milagros para encajar las maletas antes de irnos de viaje. Nunca olvidaré cómo dedicó una hora larga, o quizá fueron 10 minutos dilatados por la peculiar concepción del tiempo que tienen los niños, a meter y sacar aquellos monstruos de cuero por los que asomaba un calcetín o el cordón de una zapatilla, hasta que dio con la combinación ideal que permitía optimizar el espacio hasta permitir incluso que cupiese la nevera portátil, aquel invento que llevó a nuestra familia ese mismo verano y que mi madre adoraba como si fuera el arca de la alianza. Después de tan titánica tarea, siempre recordaré el gesto que hizo mi madre, un gesto como de chocarse una mano contra otra, de refilón, como hasta entonces solo había visto en las películas. De hecho, de aquel viaje a los Pirineos del verano de 1973, siempre recordaré dos cosas. Ese gesto de mi madre como felicitándose a sí misma y el olor de las tortillas de patatas que cocinaba en el camping gas. Lo demás lo he reconstruido a partir de recuerdos borrosos y de aportaciones más o menos exageradas de mi padre y mis hermanos mayores. Y digo exageradas porque a día de hoy aún me cuesta creer que pudiéramos meternos 6 personas, mis padres, mi hermano Álvaro, mi hermana Bea, mi abuela Remedios, mi padre, mi madre y yo, en los asientos del Citroën GS que mi padre acababa de heredar a la muerte de mi abuelo. De aquel coche recuerdo sobre todo que sus faros delanteros me recordaban la mirada severa de esos profesores que te reñían desde la autoridad de sus gafas de montura de Carey, o la de los políticos con corbata y traje solemne que estropeaban una tarde de cine con sus rollos del nodo. Ese Citroën GS desprendía toda la autoridad de la que mi padre carecía, él tan minúsculo y enclenque comparado con la rotundidad de mi madre, acentuada además después de 3 partos y otros tantos abortos, que mi padre había ido asumiendo con proverbial indiferencia, como si sus deberes conyugales y paternales fueran una prolongación de su trabajo en la oficina de correos. Porque así era mi padre, que lo mismo te matasellaba una carta certificada que te entregaba a un hermano, todo con la misma parsimonia, todo como si no fuera con él. Así que seguramente mis padres fueran en los asientos de delante durante ese viaje, y mis hermanos y la abuela hacinados en el asiento trasero. O quizá fuese la abuela la que hacía compañía a su hijo y mi madre nos arrinconara a los 3 con la voluptuosidad de sus nalgas de cuarentona prematuramente envejecida. No sé, tal vez tenga más sentido la primera opción, porque me viene a la cabeza un pequeño detalle. El detalle de las medias de mi abuela que le llegaban hasta debajo de la rodilla, que asomaba por su falda cuando se sentaba. Mi abuela debía ir de luto por su marido por aquel entonces, y es muy probable que murmurara un rosario por las noches antes de dormir, en la soledad de una tienda de campaña que mis padres tuvieron el detalle de dejar solo para ella. Pero, si me preguntan si la vi rezar en algún momento aquel verano, me atrevería a asegurar que no. Y es que por aquel entonces, el camino que separaba Linares, Jaén, del santuario de Lourdes, al sur de Francia, equivale a lo que hoy en día sería recorrer la estepa siberiana en toda su extensión. Interminables horas de carreteras sinuosas, salpicadas de tramos sin asfaltar, de bares de carretera y de puestos de venta de melones en los arcenes. El único entretenimiento para mí, además de esquivar las collejas de Álvaro cuando ya se cansaba de martirizar a mi santa hermana, era escuchar el radiocassette del coche. Recuerdo a mi padre soltando las manos del volante para darle la vuelta a las cintas, invadiendo por unos segundos el carril contrario entre un estruendo de claxones. De todas esas cintas, la que más recuerdo era una que contenía las 50 mejores canciones de la música italiana, sin más decoración que unas letras en blanco, verde y rojo sobre el dibujo de una lambreta. Con esas canciones de letras indescifrables para mí, pero con el sonido sugerente de las baladas empalagosas, se fraguó mi primera educación musical, la que años después me llevaría a escribir mis primeras cartas de amor en italiano, pensando que sería más sencillo seducir a mis compañeras de pupitre si les hablaban esa lengua exótica, dulce, arrebatada, en la que subrayaba palabras como amore, guardare, dimenticare, sin saber muy bien qué significaban. Así que ese Citroën GS de mi infancia, lleno de collejas de mi hermano, de las medias de mi abuela y de música italiana, serpentea por las carreteras de los Pirineos como serpentea mi memoria mientras seguimos al coche que lleva el ataúd de mi madre. En mi memoria hace sol, es agosto, pero en realidad es noviembre y llueve. Las gotas de agua se acumulan antes de que el limpia parabrisas las aparte como quien quiere desprenderse de un mal recuerdo, y le dan a mi visión un aspecto irreal, como si las luces rojas del coche que lleva el ataúd de mi madre fueran los ojos de una bestia que acecha agazapada en la maleza. Mi madre ha muerto exactamente 7 años y un día después que mi padre, como si fuera la condena que tuvo que cumplir por haber sobrevivido a ese hombre indiferente, que no hizo ruido ni para dejar este mundo. Fue en su puesto de trabajo, mientras volvía de la cantina después del almuerzo. Un carraspeo, una tos ahogada y poco más. Mi madre, sin embargo, murió igual que vivió, con la misma ceremonia, con la misma verborrea expansiva, con la misma energía incontrolable. Incluso se permitió animarnos a todos antes de despedirse para siempre, disimulando el dolor que le consumía por dentro, los estragos del cáncer que había vaciado su cuerpo rotundo hasta convertirlo en un colgajo informe de piel y de tendones. Lo único que me impide derrumbarme ahora mismo es sentir la mano de Bea en mi hombro, estirada desde el asiento trasero. Ahora ya no hay estrecheces, cada uno va en su asiento. Mi hermano Álvaro conduce en silencio. Bea me consuela desde atrás, y yo me muerdo fuerte la parte interior de las mejillas para no llorar. En aquel verano de 1973, los tres celebramos con un grito cuando el Citroën GS cruzó la frontera con Francia. Eran tiempos de euforia, de felicidad no vivida y de promesas por cumplir. Ahora, sin embargo, seguimos al coche que lleva el ataúd de mi madre, unidos por ese hilo invisible que nos conecta con el pasado, con las raíces de un árbol que se ha secado para siempre. Entonces le pido por favor a Álvaro que ponga algo de música, porque el silencio me parece insoportable. Álvaro se me queda mirando, y por primera vez en muchos años veo en sus ojos los ojos de mi madre. Y veo en la sonrisa que asoma en las comisuras de su boca, la misma sonrisa que puso mi madre cuando encajó todo nuestro equipaje en el maletero del GS, aquel verano del que ya no queda nada. Solo el recuerdo del olor a tortilla de patatas y el murmullo de un rosario que quizá mi abuela nunca rezó. Y también la misma cadencia dulzona de la música que empieza a sonar mientras mi hermano me palmea con cariño la rodilla. Violines, un piano, el amore. Guarda le sere che passo, se non sei con me, sempre qui. Forse non so dove andare da solo così, che si fa? È l'amore che mi prende piano piano per la mano, mentre l'acqua dietro i vetri già discende lentamente. Come son lunghe le sere d'autunno se no sei con me. Forse non so più restare da solo così senza te. È l'amore che mi prende piano piano per la mano, mentre l'acqua dietro i vetri scende lentamente. Capítulo 3. Mañana seguro que sí. La historia comienza más o menos así. En un jardín de Nápoles aparecen dos vagabundos, o al menos lo parecen por sus ropas, y se sientan en el único banco que hay en la calle. Tras unos cuantos minutos de silencio, uno de ellos, el que no ha dejado mirar en todas direcciones, arranca su intervención. ¿Te he contado a la vez que casi conocimos a Franco Battiato? Fue en 1987. Napoli ganó su primer scudetto tras empatar a uno con la Fiorentina. Maradona rozó la eternidad y San Paolo enloqueció de alegría. Entretanto, la Camorra había recrudecido su guerra sucia con el Estado. Abundaban las amenazas, los intentos de asesinato y ejecuciones que ponían a Italia en el foco de la criminalidad europea. También estaban la canción ligera y el italodisco, las voces robóticas y los ritmos que fundían la pista de la discoteca antes de acabar la noche agarrados. Nosotros veníamos de Turín, de una visita a la Fiat, que por entonces presentaba su último modelo de automóvil, y escuchábamos en la radio, moviendo a capricho el dial, un poco de música y otro poco de noticias. Hablábamos de fútbol y de libros, de canciones y del circo que Telecinco había organizado para transformar la televisión en un espectáculo. La disquera de Battiato nos había prometido media hora, y nosotros, para hacernos los graciosos, les habíamos sugerido hacer la entrevista en una gelatería, merendar unos cannoli o uno de esos helados de vainilla, fresa y chocolate. Queríamos a Battiato, al autor, quizá también al tipo frívolo capaz de maridar la erudición de su pose con la facilidad con la que se dejaba ver hasta en el festival más arrastrado. Si le gustara el tenis, le habríamos propuesto hacer la entrevista durante un peloteo. Así que allí estábamos, un poco azorados, otro poco en tensión, sacudiendo el reloj de pulsera de tanto en tanto para comprobar que seguía dando la hora, que aún faltaban unos minutos, nada más. Sentados en una cafetería, tratando de matar el tiempo, se nos apareció un tipo. Podría tratarse de un vagabundo, o de un extranjero, de un refugiado esloveno, esa fue nuestra fantasía. Pero el caso es que se nos pegó como un chicle a la suela. No conocía a Battiato, probablemente tampoco había escuchado alguna de sus canciones. Pero le gustaba canturrear bobadas, como si se viese la obligación de entretenernos hasta que llegase Franco. Sus dedos tamborileaban sobre la mesa, su cara quemada por el sol no dejaba de hacer muecas, aunque nadie le hubiese pedido ese ejercicio de cucamonas. Al poco, vete a saber si por culpa del viajero esloveno, se nos sumó a la mesa, ya empezábamos a sentirnos apretujados, un tal Gianfranco, Gigi, corredor de apuestas. Él también sacudía su reloj, mientras vigilaba por el rabillo del ojo la cabina telefónica situada frente a la cafetería. Su mujer le había puesto de patitas en la calle, y él compensaba esa frustración mordiendo con ganas la servilleta y zampándose los cannoli que habíamos pedido, sacudiendo, una y otra vez, la espalda del esloveno y acribillándonos a salivazos con sus explicaciones de esto, de lo otro y de lo demás allá. Nosotros ya empezábamos a inquietarnos, no sé si porque se nos echaba el tiempo encima o porque habríamos preferido algo más de privacidad para repasar el cuestionario que habíamos preparado para Battiato. A todo esto, Gigi tampoco lo conocía. A él le gustaba Caruso, la ópera, Verdi y Puccini. El pop no sabía nada, como esos cannoli que nos habían tenido oportunidad de recorrer nuestro aparato digestivo. Y ese Battiato vuestro, ejem, nuestro, no debe ser tan importante. Gigi hablaba tanto, gesticulaba tanto, que daban ganas de abrazar la mesa o de protegerse el rostro en previsión de un tortazo inesperado o de un puñetazo que hiciese añicos el cristal. El esloveno, o eso creemos, no entendía el dialecto, pero por algún extraño motivo se veía en la obligación de continuar con esa chaladura e inventarse cualquier tontería para entretenernos. O para hacernos olvidar a Batiato, que total, desde que habíamos llegado nadie parecía conocerle ni saber a qué se dedicaba. El tiempo avanzaba lento, las manecillas se atascaban en los engranajes del reloj. No había campanario que diese la hora y hasta el sol remoloneaba con la línea de sombra. Yo sudaba y a Gigi casi le faltaba hacer de saltimbanqui para completar su número. El esloveno aplaudía entregado, nosotros lo hacíamos por pena, o con pena, algo escamados porque ya casi era la hora y no había ni rastro de Batiato. Gigi le llamaba Batisti y el esloveno se reía aún más fuerte, clavándonos su risa en lo más profundo de nuestros oídos. Y nosotros, entre tanto, andábamos cada vez más mareados, sin poder escapar de aquellos dos hombres que sin saber muy bien cómo se habían presentado allí y nos habían convertido en sus rehenes. Ya hacía más de una hora de la fecha prevista, Batiato, Batisti o Franquino no había aparecido, ni rastro de su coleta, y empezábamos a sospechar que Gigi y el esloveno eran los periodistas venidos de Turín y nosotros, pues, dos pobres vagabundos en busca de tiempo para distraer el hambre y la vida. Mañana, tal vez, mañana seguro que vendría. Sí, eso es. Y en esas que Gigi cortó su discurso en seco y le dijo al esloveno. ¿Qué? ¿Nos vamos? Sí, vámonos, le contestó aquel. Pero ninguno de los dos se movió. Cercano gli angoli della tranquillità, nelle nebbie del nord e nei tumulti delle civiltà, tra i chiariscuri e la monotonia dei giorni che passano. Camminatore che vai cercando la pace al crepuscolo, la troverai. La troverai. Alla fine della strada, lungo il transito dell'apparente dualità, la pioggia di settembre risveglia i vuoti della mia stanza e i lamenti della solitudine si prolungano. Come uno straniero non sento legami di sentimento e me ne andrò. Dalle città nell'attesa del risveglio, cerca di ospitalità, nei villaggi assolati e nei bassi fondi dell'immensità, e si addormentano sopra i guanciali della terra. Forestiero che cerchi la dimensione insondabile, la troverai fuori città, alla fine. fine della strada. Capítulo 4. Los dioses menores. Miércoles 10 de septiembre de 1997. En el vestíbulo del Gran Hotel Majestic de Bolonia, un camarero ataviado con smoking blanco y pajarita negra lleva una bandeja con dos copas de champán a una pareja que está sentada en uno de los sofás de cuero marrón que decoran la estancia. Uno de ellos es un tipo alto, de complexión fuerte, mirada vivaz, alopecia prematura y grandes gafas de montura de Carey. El otro es un hombre de unos 50 y largos, más bien pequeño y delgado, cuya complexión parece todavía más minúscula por culpa de su postura encorvada. Como si estuviera pasando frío, a pesar de la suavidad del clima del final del verano en el norte de Italia. Lleva camisa y pantalones tejanos, botas de montar y sombrero de cowboy por encima de un cabello rizado donde se entremezclan el negro y el blanco casi a partes iguales. El hombre toma una de las copas de champán con una mano temblorosa, mostrando las yemas amarillas de unos dedos de uñas larguísimas. Se lleva la copa a una boca enmarcada por un fino bigote estilo Clark Gable y apenas bebe un sorbo antes de volver a recostarse en el sofá y recuperar su postura recogida, ocultando su rostro debajo del ala ancha de su sombrero de vaquero. Ese primer hombre, el más alto y joven, se llama Jeff Rosen. Es productor y compositor musical, pero desde hace casi una década ha centrado su vida en ser el manager, agente y ángel de la guarda del hombre que se sienta a su lado. Ese hombre, con aspecto de vaquero, sin caballo y sin tierras, se llama Robert Allen Zimmerman. Pero todo el mundo, y literalmente todo el mundo, le conoce como Bob Dylan. Jeff Rosen está en el vestíbulo del Gran Hotel Majestic de Bolonia, como podría estar en el entierro de Bob Dylan. Apenas unos meses antes, el cantautor más importante de la historia de la música americana estuvo a punto de morir por una histoplasmosis, una enfermedad vírica que Dylan contrajo de la forma más fortuita, respirando las esporas de unos árboles a la orilla del río Mississippi, tras uno de sus habituales viajes en motocicleta recorriendo la geografía de Estados Unidos. Lo que parecían unos simples dolores de espalda producidos por el cansancio de una gira que nunca termina, acabaron derivando en una inflamación de la membrana que rodea al corazón, que le impedía moverse y hasta casi respirar. Tal fue la alarma de la situación que el propio Rosen llegó a pensar que las canciones que Dylan había escrito a principios de año acabarían formando parte de un disco póstumo. Sin embargo, contra todo pronóstico, el hombre de las siete vidas, el que ya burló a la muerte hace 30 años después de su accidente de moto en Woodstock, se recuperó en unas pocas semanas y estaba preparado para volver a la carretera. Sí, más cansado, más medicado y aún menos comunicativo que nunca, pero tan preparado al fin y al cabo como lo puede estar alguien que había dedicado su vida a escribir y a cantar canciones. La primera vez que Bob Dylan estuvo a punto de morir era apenas un chaval de 25 años, en la cresta de su éxito artístico y encumbrado como la voz de una generación que reivindicaba los derechos civiles y el fin de la guerra en Vietnam. Dylan, a su pesar, se vio arrastrado a erigirse en portavoz de una lucha que compartía en su fondo, pero que le desviaba de su verdadero propósito de crear estrofas y canciones que pasaran a la posteridad. Por eso, dejó de lado el folk y la guitarra acústica, y se lanzó a los brazos de la experimentación eléctrica, convirtiéndose para muchos en ese Judas que les petó un espectador en un concierto en Manchester en 1966. Sin embargo, la segunda vez que Bob Dylan estuvo a punto de morir, era ya un cristiano converso, alguien que había superado su educación y su cultura judía para abrazar el cristianismo, después de una época convulsa marcada por su fracaso matrimonial y artístico. El Dylan de 1997 era un hombre espiritual, convencido de la presencia de Dios en todo lo que hacía y veía, casi como guiado por una misión divina. Por eso, cuando se recuperó de la enfermedad que casi le hace encontrarse con Elvis, como él mismo se encargaba de bromear, sintió la necesidad de encontrarse con Dios. Y la manera más cercana de hacerlo era encontrarse con su representante en la tierra, el Papa Juan Pablo II. El 23º Congreso Eucarístico Nacional Italiano iba a celebrarse en Bolonia los días 27 y 28 de septiembre. Y un día antes, la noche del 26, Dylan participaría en un concierto gratuito junto a otras estrellas de la música italiana, entre las que estarían Adriano Celentano, Lucio Dalla o Andrea Bocelli. Para esa fecha todavía quedaban más de 2 semanas, pero a Jeff Rosen le pareció una buena idea que pasaran unos días tranquilos en el norte de Italia. Así que recorrieron Turín, Génova, Milán, Verona, Venecia y finalmente se instalaron en el Majestic de Bolonia, para pasar los últimos días antes del concierto. Pero Dylan, aunque débil y lejos de su mejor condición física y anímica, seguía siendo un hombre inquieto, al que le costaba quedarse mucho tiempo en el mismo sitio. Así que el plan de descansar en un hotel de lujo durante más de 2 semanas no le parecía nada interesante, y casi suplicó a Rosen que buscara alguna manera de matar el tiempo. Por tanto, 2 días antes, Jeff Rosen había contactado con un promotor musical italiano, Mario Cascante, que organizaba esa noche un concierto en el Arena Parco Nord, hoy Joe Strummer Arena, por cierto, un anfiteatro natural al aire libre que alberga eventos y festivales de todo tipo. Ese concierto, para el que estaban todas las entradas vendidas, era de Franco Battiato. Así que, apenas apurado el primer sorbo del champán, un coche apareció al otro lado de la gran puerta giratoria del hotel. Jeff Rosen y Bob Dylan se montaron en él y pusieron rumbo al norte de la ciudad. Ya estaba anocheciendo cuando llegaron al recinto, donde destacaba el gran escenario en el que estaban dispuestos los instrumentos de una orquesta, como si fuera a tener lugar un concierto de la Filarmónica del Teatro Comunale. Rosen y Dylan fueron conducidos directamente al backstage, donde los operarios se afanaban en pulir hasta el último detalle para que la noche fuera perfecta. Mientras Rosen chapurreaba algunas palabras en italiano con Cascante, Dylan vagabundeaba entre bambalinas, intentando no tropezar con algún cable suelto o esquivar a los técnicos que iban de un lado para otro. Entonces, al final de una fila de amplificadores, distinguió una figura elegante, espigada, un hombre de rasgos afilados y nariz aguileña, que a Dylan le recordó enseguida a un bereber. Como él, Franco Battiato no se despegaba de sus gafas de sol aunque la noche hubiera cubierto el cielo boloñés. Cuando sus miradas se cruzaron, a Battiato no pareció sorprenderle que el mismísimo Bob Dylan se hubiera materializado ante él. Con parsimonia, dejó en el suelo la botella de agua que acababa de terminar y se acercó al achacoso Dylan para tenderle la mano. Los dos artistas se saludaron con el respeto un poco hostil de dos genios que se reconocen. Dylan intentó sin éxito mascullar un saludo en italiano, pero enseguida Battiato rompió el hielo pasándose a un inglés bastante correcto, perfeccionado por estudiar las canciones que llevaba años versionando, entre ellas canciones del propio Dylan. Este primer encuentro fue breve y algo frío, porque enseguida un hombre con un auricular en la oreja vino a buscar a Battiato para llevárselo a su camerino. «See you later», acertó a decir justo antes de dejar a Bob Dylan, meditabundo y algo taciturno, congelado en medio del backstage. 2 semanas después, en el Centro Agroalimentario de Bolonia, Bob Dylan actuaría en un escenario mucho más grande que aquel y ante más de 300.000 entregados espectadores, entre ellos el vicario de Dios en la Tierra. Las crónicas de aquella noche hablan de un Dylan reservado y lacónico, que resolvió con mecánica indiferencia clásicos como Knocking on Heaven's Door o Masters of War. Pero lo que esas crónicas no recogen es cómo Dylan, mientras cerraba su actuación con los acordes de Forever Young, mientras cantaba aquello de que tengas siempre cosas que hacer, que tus pasos sean siempre rápidos, que tengas las cosas claras cuando corran vientos de cambio. En realidad estaba acordándose de cuando 2 semanas antes había visto desde un rincón del escenario cómo un hombre sencillo conectaba con la multitud. Un hombre al que solo había podido tratar durante menos de un minuto, pero con el que había sentido una conexión especial. Un hombre tímido, reservado, como era él mismo, pero cuyo talento y la magia que creaba en el escenario le dejaría un recuerdo que guardaría para siempre. Proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori e dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. E guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale. Ed io avrò cura di te. Vagavo per i campi del Tennessee, come vi ero arrivato chissà, non hai fiori bianchi per me, più veloci di aquile i miei sogni attraversano il mare. Ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza, percorreremo assieme le vie che portano all'essenza, i profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi, la bonaccia d'agosto non calmerà i nostri sensi, tesserò i tuoi capelli come trame di un canto, conosco le leggi del mondo e te ne farò dono, supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. Ti salverò da ogni malinconia, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Io sì che avrò cura di te. Capítulo 5. Battiato innamorato. Apenas hace unos días de la muerte de Gracia Battiato y la vila de Milo permanece cercada por la curiosidad de los vecinos de Franco. En el futuro, cuando caiga enfermo, unos cuantos se juntarán frente a la casa y cantarán sus canciones, con el mismo espíritu con el que una bomba ayuda a respirar cuando los pulmones no dan más de sí. Pero ahora la vila ha bajado la persiana y Battiato pasea por el interior de una casa silenciosa. Por la mañana entra y sale, sale y entra de la habitación de su madre. Abre cada uno de los cajones de la cómoda. Encuentra en el armario el viejo olor de los jabones y los saquitos de esencias y perfumes y hunde sus brazos hasta el codo entre los vestidos de la madre ausente. Por la tarde lee, a veces es un cómic y a veces la correspondencia atrasada, con un ojo cerrado por la modorra y también por la melancolía con la que el invierno se abate sobre la casa, la noche sobre la tarde y todas esas cosas que olvidamos porque nos parecen insignificantes. Las páginas de poesía sufí se mezclan con las viñetas del hombre del brazo elástico, el pum, el plof y el catacroc, con los versos de un poeta africano. Por el plato pasa un disco de Stockhausen y otro con recopilatorios de lo mejor de San Remo. En la mesa nunca falta un plato con rastros de Nutella y una pera solitaria que bien podría pintar Cézanne. Las hojas se acumulan en los sillones, en las sillas, en la despensa y hasta en la bañera, liberadas de un cuaderno de anillas o del rollo de la máquina de escribir, como una suerte de hitos con los que trazar la ruta de Battiato por el interior de su casa. No son canciones ni versos, tampoco composiciones ni pentagramas, manifiestos o cartas al director. Más bien, se trata de una correspondencia interrumpida, de una carta a su madre que, desde su fallecimiento, ha intentado recuperar a la desesperada. Cartas escritas desde Etna, desde Milán o desde Ginebra, en New York o en Zanzíbar, de aquel otro Battiato al que la juventud se le derramaba impetuosamente, fuera de los focos o de los rostros famosos, de lo chic o de lo popular, aunque nunca dijese que no a actuar en un festival o mezclarse con la fauna de la canción ligera, con su tecnopop y esa felicidad que nunca acababa de llegar. Ninguna carta está fechada, Battiato es de los que prefieren la correspondencia extraviada, la sorpresa que nadie espera. No hay foto en la falda del volcán, basta con saber transmitir el pulso atávico de ese lugar. No hay dedicatoria explícita, para eso están las letras. No hay un hombre o una mujer, pero sí la tensión del enamoramiento. Y cualquiera imagina al niño Franco corriendo decidido hacia esa madre que parece esperarle siempre, que no tiene otra cosa que hacer que escuchar sus ocurrencias, sus sueños, las aventuras que ha copiado de algún tebeo o sus libros ilustrados. Y hasta el propio Battiato se imagina, tanto tiempo después, solo que ahora queda la silla, vacía, sin nadie que la ocupa. Queda la huella, casi el delirio de que todavía permanece el calor materno. Pero por mucho que se siente o la rodee, no es lo mismo. Nada es lo mismo. Somos esclavos de las pasiones, hijo mío. Y no es bueno que nuestra cabeza se adueñe de los asuntos que suceden en el pecho, en el vientre, un poco más abajo, un poco más adentro. Así la felicidad es imposible. Se te va a escapar como las bolsas de canicas que te comprábamos para que jugases. Vas a jugar con ellos sin dejar que te afecten, que se te endurezca el corazón como a mí me lo endurecieron algunos hombres. Y tienes que saber lo que son las lágrimas antes de que se te sequen. La alegría antes de que se convierta en cualquier cosa. Tienes que vagar, que dar vueltas, ir de aquí para allá, con esta o con aquel, para saber mejor qué se cuece aquí dentro, o para que te importe lo que se cuece. Y Franco, sin decirle nada, vuelca todos esos pensamientos en cartas que nunca entrega, que a veces destruye, que escribe y reescribe, muchos años antes de que el correo se envíe con un clic, cuando todavía podemos conocer a alguien a través de su escritura, de las que se avergüenza, tal vez porque aún hoy se pregunta qué significa estar enamorado, en las que habla de erecciones y bocas, de cuevas y grutas y aullidos que solo se pueden escuchar en la intimidad. A veces solo son iniciales, carabateadas junto a dibujos tontos que tal vez le hayan distraído de esa frustración cuando no sabe cómo expresar lo que siente, cuando las palabras se le quedan cortas y no hay música en la que apoyarse, si acaso la de los pensamientos, y ni eso. Battiato habla de chiribitas y cosquillas, de esa emoción cuando, quién sabe cómo explicarlo, una mano fría sobre tu cuerpo te provoca todo el calor imaginable, cuando palpas... cada recoveco y aprendes nuevas formas de decir lo mismo, porque por mucho que se relea, por mucho que cambien los nombres, la correspondencia siempre dice lo mismo, siempre habla de amor, de estar enamorado, de hacerlo y deshacerlo, componerlo y recomponerlo, sin eludir el paso del tiempo y cada etapa en la que se subliman un poco más los sentimientos. Ojalá ser un poco más chabacano, menos introspectivo, más llano y superficial, y tonto y garboso, menos cerrado en un mundo que ha construido entre letras e instrumentos, ante el cálido abrazo del Etna y la curiosidad con la que desde niño observa las estrellas desde su telescopio, en busca de aquellas mitologías que le contaron cómo la leche derramada sobre el firmamento cuajó en la Vía Láctea, cuando los dioses todavía enseñaban a los hombres a relacionarse con sus altas y bajas pasiones. Y sin embargo, ahora Franco lee sus cartas, las estruja, las estrecha entre los brazos, las clasifica y corrige con el secreto deseo de que el tiempo se detenga, que se congele, ahora, ya, que le devuelva a una discoteca romana o a un baño público en Hamburgo, a esa edad en la que los cuerpos se encuentran, se entregan, enloquecen y viven sin necesidad de añadir nada más, de contar nada más, porque en verdad están viviendo, están vivos, y es ahí donde empieza todo, es ahí donde queda la alegría, donde tímidamente se inmiscuye la felicidad y las ideas saltan por los aires con la franqueza de un beso, de una lengua, una polla, el agujero del culo o la vulva, unos pechos, una barriga, un cuello, la melena o el pelo rapado, una barba o el vello erizado ante el tacto de un desconocido. Y son tantas cosas las que le quisiera contar a su madre, las que ha recopilado durante todos estos años, que siente ese vértigo cuando el peso del tiempo cae sobre su vida, devolviéndole a ese instante en el que la silla materna permanece vacía y la vila cerrada a cal y canto. Afuera se escuchan sus canciones, mientras que adentro solo hay lugar para el corazón. Y Batiato, entre tanto, se pregunta por qué ese animal que lleva dentro, por qué misterio de sus pasiones, no consigue hacerle sentir feliz. Thank you. Capítulo 6. Gracias por venir. Mi primer encuentro con Daniele Okaka acabó en el hospital, ayudándole a sujetar una toalla contra su frente para intentar contener la hemorragia hasta que llegara la ambulancia. Lo que más me sorprendió fue su entereza, la falta de dramatismo con la que afrontaba esa escena terrible, por lo menos para mí, que soy muy aprensivo y la sangre me produce una sensación de mareo incontrolable, como si fuera un suceso tan cotidiano como pedir una porción de pizza al taggio en la trattoria de la esquina. No es la primera vez que me pasa, ni será la última, me dijo entonces, aunque por una vez el otro tipo ha quedado peor que yo. Y efectivamente, así era. Daniele Okaka cerró esa noche gloriosa con una botella rota contra su cabeza, 4 puntos de sutura sobre su ceja izquierda y una inyección preventiva contra el tétanos. Pero el otro tipo, como decía el propio Daniele, acabó con un pómulo roto y una luxación en el radio. Lo primero fue cortesía de un certero gancho de derecha de Daniele, y lo segundo fue producto de la mala suerte y del suelo resbaladizo del bar, que hizo que Stefano Bordiello, de 22 años, perdiera el equilibrio y apoyara en mala postura el brazo izquierdo. El dato de la edad y el nombre de aquel joven lo supo Daniele una semana después, cuando llegó a su domicilio la carta del juzgado con la denuncia por agresión y lesiones. Una denuncia que Daniele ignoraría, porque su situación irregular en Italia hacía pender sobre su cabeza la amenaza constante de una extradición. No era inhabitual que cada noche, al volver a casa, Daniele se asegurara de que no había nadie siguiéndole. Se había acostumbrado a ello durante los 5 años que llevaba viviendo en Catania. 5 años de escapar no solo de la policía, sino de los comandos improvisados de jóvenes que se encargaba de limpiar las calles de la basura negra, como ellos la llamaban. En estos 5 años, Daniele no recuerda una sola noche en la que haya dormido sin los zapatos puestos. Después de aquel primer encuentro y con mi camisa todavía manchada de la sangre de Daniele, me dispuse a escribir la crónica del accidentado concierto que mi periódico me había asignado cubrir. Mi jefe de redacción me habló de una historia que le habían contado y que se resistía a creer, la de un negro sin papeles que cantaba todos los jueves en un garito cerca de la playa. Y lo más increíble todavía era que aquel tipo era un imitador de Franco Battiato. Cuando mi jefe me contó esa historia, le lancé una mirada de incredulidad por encima de la pantalla del ordenador y una especie de bufido que intentaba que interpretara que estaba deseando que le asignara el muerto a algún becario. Pero no fue así. Y esa misma noche estaba en la puerta del Afrobar Catania, el nombre la verdad ya parecía una revelación o una broma pesada, sin tener la más mínima idea de qué iba a encontrarme. En la puerta del local destacaba un cartel que anunciaba, con grandes letras rojas sobre el fondo de un micrófono de los que se utilizaban en los años 60, los nombres de los cantantes que actuarían esa noche. Un poco más abajo, con una tipografía mucho más discreta, se leía la frase «y muchas sorpresas más». Pues bien, Daniele Okaka, cuyo nombre real es Theodor Enfiondu Okaka Kabengele, era una de las muchas sorpresas más. El dueño del local, Alessandro Venturi, ex voluntario de Médicos Sin Fronteras en Eritrea, sabía que corría riesgo si anunciaba el nombre de un inmigrante ilegal en el cartel. Por eso, cada jueves, le daba a Daniele la oportunidad de cantar casi de forma clandestina, al final del resto de actuaciones y cuando prácticamente todos los clientes habían marchado ya. Así pues, aquella noche, después de soportar 2 horas de cantautores intensos, poetas de Twitter y excéntricas estrellas del pop solo en sus mentes, apenas quedábamos 7 u 8 personas, incluyéndome a mí, cuando Daniele subió al escenario. Eran casi las 2 de la madrugada de un día entre semana, y a buen seguro las personas que seguían bebiendo en el bar no tenían nada importante que hacer al día siguiente. Además de la camarera, que ya empezaba a recoger las mesas y a limpiar el suelo de cervezas derramadas y sueños frustrados, solo veía a Alessandro, el dueño del local, apoyado en una columna y fumando un cigarrillo de liar, y a un grupo de 4 o 5 chavales jóvenes que habían considerado que la mejor manera de pasar una noche de jueves era ir a un concierto de cantantes sin talento a burlarse de ellos. Sospecho que para disimular las miserias propias. Al haber tan pocas personas en el local, la carcajada que sonó proveniente de la mesa de los chavales cuando Daniele Okaka apareció en el escenario retumbó como un trueno. A mí la escena no me hizo gracia, la verdad, pero sí reconozco que la imagen excedía todas mis expectativas. Lo que tenía ante mí, sobre la tarima, era una mole de más de 195 centímetros de altura y seguramente por encima de los 90 kilos de peso, con la piel como el ébano y la cabeza totalmente afeitada. Pero esa especie de guerrero de Wakanda iba vestido con un impecable traje negro, que para algún tipo de milagro, teniendo en cuenta lo aparatoso de su fisonomía, le venía incluso un poco grande. Completaba su atuendo con una camisa blanca con las solapas por fuera de la chaqueta, y una corbata negra estrecha que apenas le llegaba a la altura del ombligo, además de unas gafas de sol Ray-Ban, falsas a la legua, que completaban un aspecto similar al que tendrían los protagonistas de Reservoir Dogs recién salidos de un after. Pero Daniele se plantó muy serio frente al micrófono, al mismo tiempo que empezaban a sonar los primeros acordes, a lomos del órgano y la batería, de Bandiera Bianca. La sensación de extrañeza se multiplicó cuando atacó las primeras frases de la canción, sin mutar el gesto, en un italiano con marcadísimo acento africano. Conforme fueron avanzando los minutos, ver a esa mole hierática y circunspecta cantar como prefiere a una ensalada antes que a Beethoven o a Sinatra, o a una uva pasa antes que a Vivaldi porque le da más calorías, se convirtió en una escena mística, en una especie de revelación, de celebración de lo bizarro como posibilidad estética. Solo unos días más tarde, cuando volví a encontrarme con Daniele y con la tirita que aún cubría los puntos de su frente, supe que había aprendido italiano fonéticamente con las canciones de un CD recopilatorio de Franco Battiato que había caído en sus manos. Ya ni siquiera recordaba cómo. Así, en los suburbios de Snake Island, un barrio de la periferia de Lagos, mientras los chicos de su edad bailaban al ritmo afrobeat de Fela Kuti, Daniele, entonces todavía Theodore, lustraba zapatos mientras tarareaba las incomprensibles letras de un cantante italiano, sin tener, por supuesto, la más remota idea de qué significaban. Por eso, cuando los clientes a los que limpiaba zapatos empezaron a ser tan pobres como él, Daniele emprendió un viaje solo de ida atravesando el Sáhara, hasta llegar a una Libia sumida en el caos, para después embarcarse en una patera rumbo a la isla de Sicilia. Allí, aprovechando la confusión del enfrentamiento con los carabinieri y con la guardia costera, pudo escabullirse hasta Catania y pasar sus primeras noches durmiendo al raso en un parque. Allí fue donde conoció a Alessandro Venturi, el ángel que le dio una minúscula habitación en un edificio casi derruido, dos comidas al día y la posibilidad de cantar en su local por un porcentaje de las propinas. En esa noche de nuestro primer encuentro, dos canciones después de empezar, Daniele perdió la paciencia por culpa de las burlas de los jóvenes de la única mesa, además de la mía, que quedaba ocupada. Por un instante, aunque sin cambiar el gesto pétreo con el que había empezado, se saltó las letras de Battiato para proferir algún insulto a los chavales. Como respuesta, el más mayor de ellos, Stefano, lanzó una botella hacia el escenario que se quebró en la frente de Daniele. Sin que la música dejara de sonar, Daniele bajó hacia las mesas. Stefano se había puesto de pie, dispuesto a plantar cara, pero no era siquiera consciente de lo pequeño que parecía al lado de una mole como Daniele Okaka. Este, con la misma tranquilidad con la que había cantado Voglio vederti danzare apenas un minuto antes, lanzó un inesperado puñetazo a la cara de Stefano, que, impactado por el golpe y por la sorpresa, dio tres pasos hacia atrás antes de resbalarse y caer al suelo. Sus compañeros, mudos por primera vez en toda la noche, le ayudaron a levantarse y abandonaron el local sin mediar más palabra. Daniele, por su parte, con la frente sangrando y con las solapas de su camisa teñiéndose de rojo, volvió al escenario ya en silencio para dirigir una sola palabra a un público inexistente. Quitándose las gafas de sol y mirando al infinito, con un italiano de marcado acento africano, dijo: grazie. Mister Tamburino, non ho voglia di scherzare. Rimettiamoci la maglia, i tempi stanno per cambiare. Siamo...